cuando siente el animal a la luna sola y sin ningún coyote. Se apura para nadar, moja el muro espeso, estira bien el cogote. Las estrellas no son manchas, la mirada no se plancha, quiero pan. Dame la calle más ancha, que el pie crece con la marcha, soy el pan. Cuando sabe el animal que la cima arriba sin bajar no se conoce, sale el alma de metal, corta el miedo, le hace a la pena su buen escote. Corre la sonrisa larga, la voz majo de la manga, todo el pan. La verdad bailaba bamba, que ya es que todo cambia, soy el pan. Nueva marcha marginal, batallar detrás del sol. Este muerto que apostó, ahora miro como yo. Esta herida fue al llorar, ese pozo que alumbró. Pestañas en más acá, ahora miro como yo. Entre ortigas y el sermón,